es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Hace calor, se viene la tormenta o se viene no sé qué. Pero bueno, saludamos a los oyentes en primer lugar, a los oyentes que nos deja el programa anterior, que seguramente serán muchos. Los saludamos a ellos, a los oyentes del exterior, que también escuchan, algunos escuchan. Le mandamos un gran saludo a Tania, si es que no se quedó dormida en Moscú. Tiene todavía el horario cambiado. Les recuerdo a los oyentes que ella estuvo acá con nosotros el mes pasado. Hicimos varios programas juntos y regresó a su país y está ahora con las 7 horas de diferencia, digamos, a la que su cuerpo tiene que acostumbrarse de nuevo. Así que le mandamos un saludo por si nos está escuchando. La semana, ¿qué pasó en la semana? La semana comenzó, pasaron muchas cosas y uno se olvida prácticamente de todo. Por lo tanto, nuestra función acá es recordar algunas de las cosas que consideramos importantes que ocurrieron y que tienen alguna significación para la coyuntura histórica que está viviendo la Argentina. El domingo pasado se realizaron elecciones a gobernador en la provincia de Tucumán. Ganó por muerte el candidato Alperovich, que ganó creo que por casi el 73% de los votos. El ya gobernador va por su tercera reelección. Me llamó la atención esta cifra. Primero porque, bueno, los diarios de la oposición, Clarín, La Nación, no le dieron casi ninguna importancia y apareció el dato, no sé, en las últimas páginas seguramente. Cualquier noticia que en donde gane el Poder Ejecutivo es una mala noticia para ellos, por lo tanto no la publican. Me gustó este resultado, ¿por qué? Porque Tucumán es una provincia donde había ganado el bucismo antes, había ganado un general genocida, Bussi, que participó en la época de la dictadura militar y sorpresivamente ganó las elecciones para gobernador en la provincia de Tucumán. Fundó un partido político, que ahora están sus hijos con ese partido político, y felizmente se pelearon ambos, entonces ahora están divididos, por lo tanto sacaron muy pocos votos, felizmente digo eso. Bueno, saludamos el triunfo de Alperovich, nos parece importante, arrasó con los votos, y esos votos irán después seguramente en la elección de octubre a las urnas de Cristina. También en esta semana, al día siguiente de esto, se publicaron por fin los resultados el escrutinio definitivo de las elecciones, de las primarias, en la que triunfó la presidenta Cristina. Recuerden que se publicaron distintas denuncias de fraude. La oposición, cuando no tiene argumento, inventa fraudes, digamos. Acá también los inventaron. Entonces la Junta Electoral recontó todos los votos y, para sorpresa, la que había perdido votos en la primera elección fue Cristina. Por lo tanto, en el recuento posterior obtuvo 400.000 votos más, con lo cual aumentó su participación en el resultado final. Y vamos a leerles el resultado final para que cada uno tenga ya quién es primero, quién es segundo, quién es tercero. Porque estos son los resultados definitivos de la anterior elección, de la primaria, digamos, a presidente. Cristina Kirchner por el Frente para la Victoria, 10.762.217 votos, con el 50,24% de los votos. Muy por debajo, Ricardo Alfonsín, con la Alianza Unión para el Desarrollo, Social, con 2.614.211 votos, el 12,20%. Un poquito más abajo, con 2.595.996, el 12,12%, Eduardo Duhalde y su Frente Popular. Cuarto, Hermes Wiener, el Frente Amplio Progresista, con 2.180.110 votos, el 10,18%. O sea, Wiener tercero, entonces, ¿sí? No, cuarto. Ah, cuarto. Cristina, cuarto. Alfonsín, primero. Duhalde y Wiener. Y Wiener, cuarto. Quinto, Alberto Rodríguez A, con su Alianza Compromiso Federal, 1.749.971 votos, el 8,17%. Lisa Carrió, Coalición Cívica ARI, 689.033 votos. Sacó muchos votos igual, ¿Mucho? Me parece mucho. Había sido una fuerza muy importante en algún momento, pero no sé. Sacó 5 millones en una oportunidad. Bueno, ahí nomás Altamira, que logró el milagro, en el Frente de Izquierda, 527.237 votos, obtuvo el 2,46%. Hubo 1.007.753 votos en blanco. 274.951 nulos. Votaron en total 22.705.378 personas. O sea, un total del 78,67% de las personas habilitadas para hacerlo. Éramos más de 28 millones los que teníamos que votar y votamos casi 23 millones. Bastante gente. Sí, muchísimo. Sí, eso es una de las primeras cosas que Cristina había rescatado en su discurso esa misma noche, el 14 de agosto, y después al otro día en la conferencia de prensa también, que hace muchísimos años que no vota tanta gente. Bueno. O sea, un porcentaje tan alto de la población, en realidad. Bueno, igual la oposición se sigue quejando porque dicen que hay todavía unas urnas que tienen unos votos anulados y no sé qué, quieren que le cuenten los votos anulados y qué sé yo. Sea lo que sea, es casi imposible. Sí, bueno, igual siempre se quejan, no lo pueden evitar. Y se siguen peleando, ¿vio? ¿Leyó el diario de hoy? Sí, por supuesto. Ya se está peleando Duhalde con los del PRO, ¿vio? Ya se está separando. Duhalde con los del PRO, no quiere saber nada. Son piantavotos los del PRO en otros lugares que no sean la ciudad de Buenos Aires. Se peleó también Rodríguez A con Duhalde. Con Duhalde, sí. Y ahora hay un acercamiento con De Narváez, de Rodríguez A a De Narváez. Sí, pero De Narváez no estaba con Duhalde. Se pelearon también con... No, Alfonsín estaba con De Narváez, pero Alfonsín se peleó con unos radicales también. También, sí. No, igual, la verdad, me pierdo. Es increíble. Otra cosa, una cosa que quería notar, que de todos estos que ganaron, digamos, no hay ningún partido político, son todas alianzas. Exacto, son así es. Absolutamente todas alianzas. Incluso los radicales, ¿sí? Sí, los radicales e incluso el partido gobernante, el Frente para la Victoria, son alianzas que no tienen en ninguno de estas alianzas hay gente que pertenezca a un partido político, a una sola organización política, sino que tienen mixturas de todos, ¿no? Y es un gran rejunte, ¿sí? Exactamente. Y un amigo me decía el otro día que, bueno, en realidad peronistas hubo tres, ¿no? claro. Alberto Rodríguez A, Dualde y Cristina. Claro. Y radicales, dos también, porque Elisa Carrió y Ricardo Alfonsín. ¿No? Un socialista y un obrero, podríamos decir. Por Altamira, ¿no? Porque Altamira representa al trotskismo en la Argentina. Claro. ¿No? Bueno. Bien, me parece perfecto. Otra noticia también que habría que nombrar al pasar, es la presidenta Cristina anunció, tuvo dos anuncios en esta semana. Una, la creación de un ferrocarril que va a unir Argentina, creo que es Pilar, con Uruguay, ¿sí? Incluso con Montevideo, el plan es con Montevideo. Al principio va a ir de Pilar a Salto y en una segunda etapa a Montevideo. Yo me decía que cuando esté el ferrocarril a Montevideo, viajo yo a Montevideo con pasajes aparentemente de 100 pesos. Esta, a mí me pareció muy, muy importante esta noticia. Sin embargo, ya leí una crítica que se hace, una crítica escéptica, digamos, por parte de Juan Carlos Sena, que es un dirigente ferroviario, un gran luchador también, pero publicó ayer en la red Ecoalternativa, apareció un artículo en donde trata escépticamente el proyecto, dice que nunca lo van a hacer. Me llamó la atención este enfoque de él, porque viene de un dirigente que yo presumo serio, digamos, y bueno, desconfía totalmente de la noticia dada por la presidenta, dice que no se va a realizar, que no se va a hacer, etcétera. Acá Andrea encontró en donde, en lanacion.com, sí, la cómo será el tren que unirá a la Argentina y Uruguay. Ahí está el dibujito, hermoso parece. Sí, el trencito amarillo de pocos vagones, el que presentaron por lo pronto. Ajá. Ahora, la crítica que hacía Sena es que las vías no están preparadas, por lo tanto, no es imposible, según él, imposible que se cumpla este anuncio, este proyecto. Me llamó la atención eso. También dijo que todos los anuncios presidenciales con respecto a la reactivación de los ferrocarriles no han ocurrido, como lo de Tafí Viejo, etcétera. Habló y también el del soterramiento del Sarmiento, que hasta el momento no hay un solo agujero, dijo, no pasa absolutamente nada. ¿Qué sabe que yo vi carteles bueno, en todas partes. Yo vi los carteles y que en determinado momento, acá en Moreno, a unas pocas cuadras, dice desvío, no sé qué, porque no se puede pasar por las obras. Pero el otro día, como andaba en bicicleta, no hacía falta desviarme, según dicen los carteles. No hay un agujero. Está el cartel de desvío hace meses y está la supuesta obra hace meses haciendo un agujero, pero yo no vi ninguno, no están haciendo nada. Hay un obrador con gente que... O sea, ¿será cierto lo que dice Juan Carlos Sena, entonces? Y no sé. ¿Y cómo puede ser que la presidenta hizo una reunión de inauguración del ferrocarril? Ahí está el mapita por donde va a ir el ferrocarril. Yo me puse re contento. Para mí cualquier cosa que tenga que ver con ferrocarril me pone súper contento, porque soy fanático del ferrocarril. Veremos, espero que se equivoque Juan Carlos Sena, y si no se equivoca le tendré que pedir disculpas públicamente, porque yo creía o creo el anuncio presidencial, digamos. No sé, ¿qué pasó con el tren bala? Lo mismo dijo Sena, nada más. Sena también habló porque del tren bala. Él era otro muy anuncio, crítico cuando se anunció lo del tren bala, él era muy crítico en ese sentido. Yo también estaba a favor del tren bala. Sí, decía que era una pavada, que con lo que se gastaba en el tren bala se hacía una super obra con respecto a todos los trenes. Mire, acá lo encontramos en la Wikipedia y fue anunciado el 26 de abril del 2006. Hace 5 años ya. Claro, sí. ¿Y qué pasa? Nada. Ah. Bueno, estas son las cosas que pasan. ¿Será que tiene razón Juan Carlos Sena entonces? Qué terrible. Bueno. Esquema de trabajo. En el 2008 se firmó un contrato de adjudicación y con una empresa francesa, Alstom. ¿Hace 3 años? Sí, y no pasó nada. Y no pasó nada, es cierto, ¿eh? No. No, en tres años ya debería estar terminado el tren bala, me supongo. Ajá. No pasa nada, ¿eh? Bueno, esperemos que esta vez sí, que sea cierta la información de que va a haber un tren a Uruguay, porque yo tengo ganas de ir a Uruguay. Nunca fui a Uruguay, entonces nunca fui a Uruguay. Entonces estoy esperando que hagan el tren. ¿En serio? Sí, en serio. Ah, pero hay colectivo, micro, barco, avión, de todo, a Uruguay, muy barato. Aparte, para los jubilados sale más barato. ¿En serio? Claro. Bueno. ¿Sí? Pero vayan en el coso este, en lanchita. Bueno. Así que este es el otro anuncio que hizo entonces. Y también hizo otro anuncio con respecto a turismo, que es otro tema que me interesa mucho a mí, porque pienso que la industria turística es muy importante para cualquier país. Es ingresos prácticamente sin chimeneas. Argentina tiene todas las posibilidades de, en realidad, de aumentar su turismo. Según la presidenta y el Ministerio de Turismo, Secretaría de Turismo, ya está Argentina en el primer lugar entre los países de América Latina de visitantes por la cuestión turística. Y piensan que para el 2020 se va a duplicar esta cantidad. Esa es otra noticia que me pareció súper interesante y que hay que recordar, digamos. Así que si querés, vamos ya a un tema musical y continuamos después con los temas de la coyuntura. Bueno, seguimos con música. Que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Lleva un año preso hasta de Dios olvidado. Estas son pueblo de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Dijo Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Tenemos dos noticias, dos informaciones que tienen que ver con la República de Chile, que son necesarias o que son importantes que las recordemos. Una es que, bueno, en estos momentos, en estas horas, ocurrió un accidente de aviación importante en la isla Juan Fernández. Un avión de la Fuerza Aérea con 21 personas a bordo se cayó al mar, y aparentemente hasta ahora no han encontrado sobrevivientes. Sí encontraron 4 cadáveres, 2 hombres y 2 mujeres. El grupo de gente estaba formado por especialistas de la televisión chilena que iban a cumplir un trabajo a la isla de Juan Fernández. En estos momentos la televisión chilena está transmitiendo en directo todas las búsquedas, todo el sistema de búsqueda. Hay una gran conmoción en Chile, y esa gran conmoción se da no solo por este accidente, digamos, sino también por las luchas estudiantiles, que ya se transformaron en una lucha prácticamente social, con apoyo de la CUT, de la Central Única de Trabajadores, a los estudiantes. Y esta mañana, o al mediodía de hoy, tenían una reunión el presidente Piñera con los representantes estudiantiles. Bueno, hagan página en internet. En las últimas noticias, a las 15 y 19 minutos, se publicó que, bueno, la reunión fue un desastre. Sigue el desacuerdo entre Piñera y los estudiantes. Con la atención mediática concitada en la tragedia del avión caído en el archipiélago Juan Fernández, se llevó a cabo el encuentro luego de 3 meses de protestas por la educación igualitaria y de calidad. Se mantuvo el encuentro entre el presidente y los líderes estudiantiles. Tras horas de charla, el gobierno propuso modificaciones presupuestarias, pero no un cambio de sistema. Camila Vallejo, que es la portavoz de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, anunció que las marchas seguirán hasta que no haya una respuesta concreta. Esta instancia no significa que nosotros depongamos el movimiento, dijo. Por su parte, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, dijo que el lunes empezarán a trabajar. Bueno, en este cambio habrá un aumento de presupuesto, pero Piñera está firme en su postura que no quiere... No podía ser de otra forma. El sistema es derechista, sea, claro, sí, totalmente. Él está totalmente a favor de la escuela privada. Exactamente, sí. Y bueno, así que... El movimiento es muy fuerte, pues estuvieron obligados a recibirlo, pero por lo que vemos, por el resultado de esta reunión, las luchas van a continuar y se va a complicar la situación entonces en Chile. El presidente Piñera no las tiene todas consigo, porque es como que algunos están pensando ya que atrae las desgracias al pueblo chileno, en el sentido de que tuvo un terremoto muy serio, un tsunami serio, tuvo el tema de los mineros, que esa le salió bien, hizo una gran propaganda con eso, pero tampoco se resolvió el problema de seguridad de las minas, y ahora el problema estudiantil, que se le está escapando de las manos, ya se le escapó de las manos, y con un estudiante muerto en esta semana que pasó y otro estudiante gravemente herido. Hoy se publicó en Página 12 un reportaje a la principal dirigente chilena, que es una jovencita, de Camila Vallejo, una jovencita de 23 años, creo que es estudiante universitaria. No, es egresada de geografía. De geografía, uh-huh. Sí. Ah, es egresada, sí, ya. Sí. Es nieta de un militante del MIR y sus padres son del PC.

galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La galle a la calle. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Estamos viendo acá la página de Facebook del observatorio, en donde, bueno, se han publicado fotografías, tres fotografías publicamos, que tiene que ver con el observatorio, digamos, una es de una de las operadoras de la radio, que está ahí en la consola y la PC operando el sábado pasado, fue, o no, hace tres sábados, creo, ¿sí? Está también Tania, el día que estuvo de visita a la radio, hablando con el micrófono. Aparece Andrea también. Y bueno, publicamos las fotos de estas personas que giran alrededor del observatorio. Sí, falta usted. Claro, yo estoy de incógnito. Yo soy el incógnito. Yo fui el fotógrafo. Claro. Bueno, otra de las cosas que pasó en la semana y que estábamos en la duda de si tocarlo o no, porque tanto se habló que estábamos repodridos ya, yo por lo menos yo, del tema, es el asesinato de una niña famosa ya, Candela, el secuestro y asesinato de una niña de 11 años que fue prácticamente durante toda la semana, apareció en todos los medios, en todos los canales, especialmente en los diarios de oposición, Clarín, La Nación, Canal 13, TN, Canal 5, Canal 9, todos los canales haciendo como una campaña generalizada, prácticamente en directo, sobre la inseguridad que se vive en nuestro país, intentando incluso organizar puebladas y, participación pública de una gran cantidad de sectores, actores de cine, de ONG, etcétera. Estuvieron a punto de lograrlo hasta que, porque el objetivo era crear una situación análoga a la que se vivió cuando el asesinato y secuestro del hijo de Bloomberg, que Bloomberg alcanzó a organizar unas marchas para pedir mano dura al Congreso Nacional y logró juntar 150.000 personas en esa oportunidad cuando comenzaba el gobierno del presidente Kirchner. Esa situación que se creó, digamos, con una gran protesta popular, se pretendió revivir en esta oportunidad. Pero los acontecimientos posteriores desdibujaron este proyecto, y si bien la oposición y los diarios no rectificaron su idea inicial, porque aparecieron datos que comprometen a la familia, al padre que está preso, y aparentemente sería un enfrentamiento entre bandas, digamos, en el que paga una niña inocente los objetivos, digamos, de o una lucha por dinero o por mexicaneadas, no se sabe bien, pero algo pasó que estaría indicando que es un problema de mafia y no un problema de inseguridad pública común, digamos. Sí, también otra cosa que sobresale del tratado de los medios es que al principio, bueno, todos los medios le daban el apoyo absoluto a la madre de Candela, por supuesto, buscando a la nena y todo esto, y ahora como que culpan a la familia, inventan todo este tipo de historias que nadie sabe muy bien, y no entiendo por qué además no esperar que los que tienen que investigar, que son los policías y la justicia, investiguen, hagan las investigaciones que tienen que hacer, vean lo que pasó realmente y después que están las cosas confirmadas, se den las cosas a conocer. Pues no es los periodistas no somos los que tenemos que investigar. Exacto. Una cosa que está pasando ahora. Sí se puede hacer periodismo de investigación, pero es otra cosa. No es meterse en lo que está haciendo, en el trabajo de la policía, porque incluso se decía que en algunos canales como TN y C5N habían dado a conocer llamados que ni siquiera el fiscal conocía. Sí. Entonces, la verdad que es increíble lo que hacen. Están, aparte que están perjudicando la labor de la policía y la labor de las fuerzas de seguridad, porque están buscando una cosa y ellos están diciendo por la tele que están buscando a fulano en tal casa. Y fulano también mira la tele, el buscado, digamos. Exacto, sí. ¿No? Entonces, es increíble. Todo muy maltratado y parecía que los que no hablábamos de lo que le pasaba a Candela o los que se quedaban a un costado críticamente o qué sé yo, bueno, como que son unos insensibles, porque ¿cómo puede ser? A todo el mundo le preocupa que los chicos desaparezcan. Es cierto que existe la trata de personas en todo sentido. Es cierto que la prostitución es un problema muy grande y no la prostitución de alguien que o sea... Yo particularmente creo que nadie quiere prostituirse y vivir de eso, ¿no? Pero bueno, hay personas mayores que tal vez deciden hacer eso o no. Pero hay un montón de gente que está obligada a hacer eso. Entonces, eso es un problema terrible. El tráfico de personas también es un problema terrible. Pero también lo que inventan los medios o lo que dicen, cualquier gansada con tal de vender y con tal de sacarle 0.1 de rating al canal de al lado, también es terrible. Porque además es esto como que usted dice, primero muestran una cosa y después no van a lo real y no se desdicen de lo que ya dijeron. Hace algunas semanas pasó con un bebé que falleció lamentablemente en una casa, un accidente doméstico, y también la mamá tuvo miedo de que la culparan a ella e inventó que habían entrado ladrones y que habían asfixiado a su bebé. Bueno, y era mentira. Todos los medios hablaban de la inseguridad y la inseguridad estuvo una semana en primera plana hasta que la mamá se quebró y dijo, bueno, no, la verdad que no entró ningún ladrón. Hubo un problema, un accidente doméstico lamentable, pero que no fue la inseguridad, no fue un ladrón. Y ningún medio... Después publica esa grandes, noticia. Claro, publica esa noticia. Ese desdecirse, ¿no? Ese es muy importante esto que ocurrió esta semana que pasó, o que está pasando, más lo que acaba de comentar Andrea con ese otro hecho, es muy importante para los estudiantes de periodismo, para los estudiantes de comunicación social, para cualquier estudiante, digamos, que analiza y que recibe las publicaciones de la prensa o que en el futuro van a trabajar en eso, para no hacer esto que están haciendo en estos momentos estos medios de comunicación. Estos medios directamente intentan crear la noticia de acuerdo a sus intereses políticos, la crean, la dibujan y continúan todos los días con una mentira nueva, digamos. Se notaba la desesperación de los movileros para no cortar, le decían seguramente los directores que no corte, que continúe, y el tipo está obligado casi a inventar algo, porque ya no sabe qué hacer, digamos, y era una exigencia de los directores, de los medios de prensa, aludidos, C5N, TN, Canal 13, 9, 11, etcétera. La verdad, una vergüenza, y que pasará a los manuales de periodismo como una de las cosas oscuras y digamos de nuestro presente, y en el futuro será pasado, pero una de las cosas que tienen que aprender los estudiantes de esto que está ocurriendo en nuestro país con la prensa monopolizada, con la prensa digamos que no publica la verdad, sino que tiene intereses económicos y políticos detrás de su fachada periodística. Sí, otra cosa que llama la atención es que antes el diario Crónica, era el diario que por ahí chorreaba sangre. Amarillista, ¿no? Sí, decía, sí. Entonces, todas las noticias de Crónica, después, bueno, con el canal de Crónica, las famosas placas rojas, ¿no? Que Crónica saca con las placas rojas y su musiquita sí. característica, siempre son dramas, choques, crímenes pasionales y qué sé yo. Los otros diarios que se creían serios y se creían con la posibilidad de criticar a Crónica porque ellos eran serios y Crónica era el diario de la gente común. Claro, claro. El diario, igual que el diario llamado Popular, los dos diarios populares y que lee la gente común en el tren. Ah, no, pero Clarín era otra cosa. Las tapas de Clarín son similares o peores que las de Crónica desde hace bastante tiempo. Así es, así es. Pues se preocupan hasta el cansancio, como dice usted, por los crímenes y por las situaciones y por agrandar situaciones que en realidad no son ciertas. Así es. Y en la semana estuvieron hablando también los representantes oficiales de minoridad y de todo lo que tiene que ver con los niños desaparecidos, porque además el presidente Kirchner había creado un banco de datos sobre niños desaparecidos y bueno, se está trabajando bastante desde el gobierno desde hace mucho tiempo para que esto no suceda. Pero yo recibí hace mucho tiempo un mail de gente especializada que decía que no está bueno. Vio que a veces llegan mails, desapareció fulanito, fue visto por última vez, reenvía esto a todos los conocidos. Mis children, bueno, no sé cuántos. Dicen que eso no sirve y que al contrario se expone más al chico que desapareció o que tuvo un problema o qué sé yo. Y en esta semana se estuvo diciendo además que muchos de los chicos que desaparecen, entre comillas, en realidad no son secuestrados, sino que son adolescentes que se escapan de sus casas por cuestiones o de violencia en el hogar. Apareció la chica esta en Mendoza. Sí, exacto. Con su primo. Uh-huh. Sí, Mamani. Sí, sí, una chica desaparecida también. Con esta una semana, sí. Que no le dieron tanta prensa, casualmente. No, más claro. O menos en el mismo momento que Candela desapareció esta chica. Bueno, el tema es ese, que muchos adolescentes o se van con su pareja, con la persona que quieren estar, o tienen problemas de violencia en la casa. Los padres los golpean, los maltratan, y los pibes cazan dos boludeces y se van. Y después vuelven, porque a así veces es. No tienen quién los cobije y dónde estar. Pero eso después nunca se dice. Así es. ¿Seguimos con música? Seguimos. Deseando algún día volver. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Acabamos de ver que en la página de Facebook del observatorio aparecieron dos mensajes de dos chicas rusas, amigas en realidad de Tatiana, y que en su foto hicieron un comentario, así que le agradecemos mucho. Una es Cristina Yarikina y la otra es Olga Olia Averina, que le mandamos un gran saludo desde acá, aunque no creo que estén escuchando el programa, digamos, es muy tarde para ellos allá, son ya la una de la mañana, creo, casi la una de la mañana, así que me supongo que una chica normal y decente tiene que estar durmiendo a esa hora. ¿Qué tendrá que ver? Se está preparando para salir a bailar. ¿Qué dice? Bueno, falta poco para la tanda de la hora, para las 6 de la tarde. Yo tenía un tema más que quería tratar en la en estos pocos minutos, algo que del cual no hablamos nosotros, porque nunca hablamos de los temas de la farándula, pero esto se escapó de la farándula, dejó de ser un tema de la farándula y casi se transforma en un tema político, y es el episodio de esta chica chica será usted porque jovata, ella ya, no es. Sí, 60 años y por algo lo menos tiene. Se hace la de 20. Exactamente, pero Graciela Alfano. Graciela Alfano, ni el nombre me acuerdo ya, pero bueno, tenía fama de ser la mujer más linda de la Argentina hace muchos años. Para unos es eso, vedette, qué sé yo, y para otra es una especie de, ¿cómo se llama el animalito doméstico? Gato. Gato. Bueno, y igual lo cierto es que ahora... Igual es un idiota. Linda sí, o además, no, es además, un idiota. Sí. La cuestión es que para los que no saben, simplemente pienso que mucha gente sabe, pero para los que no saben, en esta semana que pasó también se despacharon a raíz de una discusión con otro hombre del espectáculo de la farándula, que es Jorge Rial, en donde hubieron acusaciones mutuas, y una de las acusaciones de Rial fue a raíz de una expresión de la chica, o de la jovata, como decía acá mi compañera, que ella había sido amante del almirante Massera, y hizo una, dijo una frase que acostarse con un genocida no es acostarse con 30.000 desaparecidos o algo por el estilo, una frase de esa índole. Esto causó escozor y ahí comenzó una gran crítica a ella, aparecieron todas las historias que ya se habían publicado antes, se sabía exactamente todo lo que pasaba en la época de la dictadura militar. No es cierto que la gente no sabía, se sabía de los desaparecidos, de los perseguidos, se sabía quiénes andaban, quiénes le chupaban la media, los milicos como Gerardo Sofovich, que le llevaba mujeres a los de la ESMA y le llevaba mujeres, entre ellas esta Graciela Alfano, otra más que aparecieron en fotos, incluso están las fotos de las chicas sí, eran disfrazadas, tapas de la gente, tapas de revistas, sí, estaban con las gorras, con los birretes de los milicos. Exactamente. Salud. Todo esto causó una gran polémica en la televisión y bueno, sirvió para que se politice algo que yo pensé que jamás se iba a politizar, que era todo lo que tiene que ver con la farándula. La historia amorosa entre Graciela Alfano y Massera, leo acá, es impresionante. En el diario Crónica. En Crónica. Ah. Obvio. Sí, la que hizo la denuncia también, casualmente, es la hija del Chúcaro. Ajá. La hija de Santiago Ayala, el bailarín. El gran bailarín. Exactamente, que cantaba Horacio Guaraní, eso, ¿no? Ah, sí. Sí, ella hizo la denuncia y ahora, bueno, tiene problemas porque ahora la amenazan a la mujer, bueno. Nada, igual Rial es un bocón que un día está bien con uno, un día está bien con otro. Estaba mal hace con negocios, Alfano Rial. Y se le ocurrió decir esto del Alfano. Pero como usted dice, no es algo que no se supiera, es algo que sí se sabía. Bueno, lo cierto es que ahora hay un juez que investiga si ella fue beneficiaria del robo de bienes a desaparecidos. Exacto, porque aceptó regalos. Exactamente. O hay muchos regalos de Macera que serían algunos bienes de desaparecidos. Están investigando los jueces eso, las ventas y cambios de propiedad de la época. Sí, igual también es bastante complejo, ¿no? Porque hace tantos años. Pero bueno, la realidad es que yo el otro día pensaba que uno de los militares, de los jerarcas más implicados en el robo de propiedades es Macera, porque Videla, por ejemplo, no se metía en esas cosas, lo suyo era más como más purista, ¿no? Pero Macera es un personaje nefasto. Macera tenía pretensiones políticas, él organizó un movimiento político, quería... Sí. Hacerse el peronista dentro de la de la Junta Militar, digamos. Claro. Y por otro lado también trató de utilizar esa inteligencia y esa militancia de muchos de los desaparecidos que estaban dentro de la ESMA para que aportaran a su movimiento político. Así es. Y bueno, eso era lo que queríamos comentar. Seguirá la prensa de corazón por su lado y la justicia por otro. Así es. Bueno, vamos a la tanda de la hora. Vamos a la tanda de la hora. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Thank you. Continuamos en el observatorio. Ya estamos en la segunda hora de nuestro programa. Para hoy, para esta segunda hora, yo me traje los datos publicados, los primeros datos que se publicaron del Censo Nacional que se llevó a cabo justo el día de la muerte de Kirchner, fue el día ese. 27 de octubre. 27 de octubre. Se publicaron los datos y son muy importantes algunos. Se publicó en página 12 del día de ayer, creo, o antes de ayer, y son los resultados provisorios, no son los datos totales, generales, de cantidades absolutas de casas, etcétera. Y vamos a leer los párrafos, porque hay, en el artículo explican, dan los datos generales que se dan en las tablas más abajo, y podemos leer y dar a y hacer comentarios al respecto, porque son muy importantes, porque indica qué somos, cómo somos, cuántos somos y quiénes estamos juntos. ¿Para qué estamos en este país? Eso no. ¿Para qué estamos? No, es una esa pregunta no se responde. En otro momento. Una radiografía que nos muestra tal cual somos, dice Pedro Lipkovich en el diario Página 12 de ayer, viernes 2 de septiembre. Los que tenemos de 0 y 4 años cada vez son menos. Hay menos nacimientos en la Argentina. Ese es un dato malo. Los habitantes de la Argentina tenemos cada vez menos hijos. Contrariamente a lo que dicen por ahí la derecha, que los pobres solo se dedican a tener hijos. Exactamente, ese es un argumento de la derecha. Esto está pasando en la Argentina, contrariamente a lo que ocurre en los otros países de América Latina. Argentina es uno de los países, junto con Uruguay, que tiene menos nacimientos. Sí. Por otro lado, los mayores de 65 somos cada vez más. Somos cada vez más, lo puedo asegurar. Usted ya pasó la barrera, ¿no? Llegaron al 10,2% de la población. En el 2001 no superaban el 9,9%. Entre paréntesis, me acuerdo de haber leído en otro lugar, no está en este artículo, que hay cerca de 4.000 personas que sobrepasan los 100 años. Ah, ¿sí? Impresionante, un montón. Sí. Me impactó ese dato. Lo que nos rejuvenece, ¿sabe qué es? La inmigración. Por primera vez volvió a crecer desde 1914. Los que venimos de Paraguay somos casi 500.000 y los bolivianos somos 350.000. Ahí está, ese otro dato para refutar a la derecha. Súper raro, porque todo el mundo decía que había como 2 millones de paraguayos, 1,5 millones de bolivianos que vienen a sacarnos el trabajo a la Argentina. Claro, pero además son números de toda la población paraguaya y boliviana, casi 500.000 y 350.000, lo cual la población económicamente activa es muchísimo menor, así que no vienen a quitarnos el laburo. Por supuesto, sí, aparte el total de extranjeros que hay en el país ahora, según estas cifras, es 4,5% de la población, total de extranjeros, o sea, no es nada. Tenemos proporcionalmente más viviendas que hace 10 años. Hemos mejorado el agua corriente y las cloacas, sobre todo en las provincias del norte. Muy bien. Aunque casi la mitad de nosotros sigue careciendo de ellas. Nuestro índice de masculinidad, esto me suena re raro, es del 94,8%. Eso está genial. Aunque en la provincia de Santa Cruz, suspiran las chicas, es mayor al 100%. 106. O sea, las que se quieren casar, sí, se tienen que ir a Santa Cruz. Seguro que consiguen, ¿no? Exacto, sí. Cada vez más de nosotros residimos en la provincia de Buenos Aires y proporcionalmente menos en la ciudad autónoma. Ya sé de qué escapan. En síntesis, hay más mujeres que hombres en este país, en general. Sí, menos. 105 mujeres por cada 100 hombres. Hay 5 mujeres más, ¿sí? Sí. Sí, pero eso, y eso se da en la ciudad de Buenos Aires, pero se da casi exclusivamente entre las personas de más de 60 años. O sea que... hay más viejas que viejos. Exactamente. No se hagan ilusiones tampoco, porque las mujeres que están sobrando ya sobrepasaron la edad activa, digamos. Eso es lo que dice usted. ¿Qué sabe? Bueno, los que vivimos en Buenos Aires somos más que los que vienen a la ciudad autónoma. Digo, ya sé de quién están escapando. Sí, de Macri. Exactamente. Esta semana el INDEC presentó los primeros datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Nosotros todos sumamos 40.117.096 almas. Impresionante. El índice de masculinidad en la Argentina es 94,8. Esto no implica necesariamente que cada varón argentino le falten 5,2 puntos para hacerlo, sino que hay 94,8 hombres por cada 100 mujeres. Claro, por eso yo decía 105 a 100, pero sí, 94,8, casi 95 para 100 mujeres. Sí. En números, 20.593.330 mujeres y 19.523.766 varones. ¿Dónde están las otras 5 que me corresponden a mí, entonces? No le corresponden 5, no mienta. La provincia con más hombres es Santa Cruz, donde el índice de masculinidad se revierte a 106,2. Seguida por Tierra del Fuego. La mayor proporción de mujeres se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, que registra 85 varones por cada 100 chicas. ¿Ves? Joder. Sí, hay más mujeres que hombres en la ciudad. Pero como decía usted, influye en esto la mayor longevidad de las mujeres. Exactamente, son todas viudas. Y envejecemos. La proporción de mayores de 65 años ya supera el 10,2% y la media de la edad es de aproximadamente 29 años. Ese es el promedio de edad de todos los argentinos. O sea 29 que años. 29 todos años. Los argentinos una, juntos tenemos 29 años. 29 años, exactamente. Es una linda edad. Un país joven. Es alta, no es alto todavía. Sí, pero usted piensa que en la época de las cavernas a los 30 años se morían, si no lo agarraba un mamut mucho antes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el crecimiento disminuye y la población envejece. Cada vez menos niños y más adultos mayores, advierte el documento y señala que toda la región se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento. Los países más envejecidos son Cuba, cuya edad mediana es 38, y Uruguay 32,8. Altísima, ¿eh? Sí, 38 mediano. Sí. En la Argentina, los lugares más envejecidos son la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Córdoba. El mayor envejecimiento se registra en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, donde la proporción de mayores de 65 llega al 16,4%. Al mismo tiempo, la ciudad autónoma tiene la menor proporción de población, de 0 a 14 años, con el 15,8%. Pero cuando yo me jubile me voy a ir a vivir a Capital, para que me quede el teatro y el cine más cerca, ¿no? Exacto. Y no tenga que viajar en tren. Entonces se va a llenar de viejos. Bueno, Santa Fe tiene el 23,4% de esta franja etaria, o sea, los menores de 14. La provincia con más chicos es Misiones. De 0 a 14 años, el 32,5%. Bien por los misioneros, ¿eh? Mm-hmm. Se esfuerzan por crear argentinos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se decía antes? Hay que poblar la Patagonia. En realidad hay que poblar toda la Argentina. Sí. Ana María Edwin, directora del INDEC, destacó que en la pirámide poblacional argentina, la franja de niños de 0 a 4 es más estrecha que la de 5 a 9. Cada vez nacen menos niños. Y esto en la Argentina sigue en una tendencia mundial, en realidad. Al mismo tiempo, la pirámide se ensancha en edades superiores a los 65. En este contexto, la población total aumentó solo el 10,6% con respecto al censo del 2001 y habría crecido un 11,2% ese año con respecto al censo del 91. Y había crecido un 16,7% entre el 80 y el 91 y un 19,6% desde 1970 hasta 1980. Ah, mire, la década del 70 es en la que más nacimientos hubo. Más así crecimiento es poblacional. En cuanto a la distribución de población, la provincia de Buenos Aires atrae la proporción creciente, el 38,9% en el 2006, que había sido superado el 38,1% en el 2001. El incremento se concentra en realidad en el Gran Buenos Aires. La ciudad autónoma, al revés, sigue bajando. La población cubre el 7,2% del total. También bajó la provincia de Santa Fe, que tiene el 8% total contra el 8,3% que tenía en el 2001. Y Córdoba, con el 8,2%, bajó del censo del 2001, que tenía 8,5%. O sea que en las grandes ciudades la gente se va. Se va, baja, sí. ¿A dónde se va? Al campo. No sé. Seguramente, a Capital no vienen porque no. En eso se estaba pensando. Están haciendo edificios altos, inmensos, en Caballito, Puerto Madero, sí. Cada vez más departamentos y cada vez hay menos población. Sí, no sé. O sea que la gente vive solitaria en sus grandes departamentos. Estos no son los que van al country. No, los números de los country no son tan altos. ¿O sí? Eso no. Todavía no se... Va a estar en la segunda parte. La jurisdicción con mayor densidad poblacional es ciertamente la ciudad de Buenos Aires. Claro, eso sí. Tiene 14.450 habitantes por kilómetro cuadrado. Una locura. Sobran ahí, sobra la gente. Sí, y la menor densidad la tiene Santa Cruz, con 1,1 por kilómetro cuadrado. 14.000 contra 1. Sí. Impresionante. Los tenemos que mandar a todos para Santa Cruz. Hace un frío. El promedio nacional es de 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Es lo que yo digo, está re despoblado este país. Es demasiado grande. Totalmente, sí. Siguió bajando el índice de analfabetismo, pero aún subsiste. Con respecto al 2001, la población analfabeta ha disminuido en todas las provincias. La mayor reducción se anota en el norte del país. La menor tasa es la de la ciudad de Buenos Aires, con el 0,5% de la población analfabeta, y la mayor es la del Chaco, con el 8% de analfabetismo. El informe también advierte que en el periodo 2001-2010 las viviendas han registrado un incremento superior al crecimiento de la población. La cantidad de viviendas creció un 14,7% y la población un 10,6%. También mejoró la relación población-vivienda, ya que la cantidad de personas por vivienda habitada pasó de 3,7 a 3,5. Se destaca la región nordeste, un incremento poblacional del 9,3% y un incremento de viviendas del 20,7%. La disponibilidad de agua corriente subió el 80% desde el 2001, pero las regiones con mayor crecimiento fueron el noroeste y el noreste. Misiones o Formosa, que en el 2001 presentaban valores cercanos al 60%, hoy no descienden del 70%. En cuanto a los desagües cloacales, se registra un pasaje del 47,2% en el 2001 al 53,1% en el 2010. Pero bueno, cabe destacar que todavía la mayoría de la población no tiene ni cloacas ni agua corriente. La cobertura de gas de red también pasó del 50,3 al 56,2, o sea que todavía muchos hogares no tienen gas natural. La cantidad de hogares sin descarga de agua en el baño bajó del 16,9 al 10,1. La provincia de Formosa es la que más se destaca, que pasa del 51,7 al 30,5. Impresionante. En cuanto a los hogares sin provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, la proporción bajó del 15,9 al 11,5. En Misiones es donde más bajó, del casi 40 al 25%. Norberto Ikovich, director técnico del INDEC, destacó la importancia de la información del censo para la toma de decisiones en políticas públicas. Autoridades nacionales, provinciales y municipales nos hacen llegar sus expectativas por los resultados. El informe presentado esta semana se refiere al cuestionario básico del censo. Para diciembre se anuncian los resultados del cuestionario ampliado, que incluye cuestiones como la pertenencia a los pueblos originarios o a los antecedentes de la población afro. La información completa de lo elaborado hasta ahora está disponible en www.censo2010.indec.gov.ar. Bueno, ahí cuentan todas las cifras. Pero sí, hay unos datos que yo quisiera remarcar antes de terminar con este tema, especialmente el tema de los quiénes son los que viven, los extranjeros que viven en el país. Llaman la atención en realidad. Entonces, habíamos dicho, de bolivianos en el país hay 345.272, brasileños 41.300, poquitos, ¿sí? No llenan un estadio de fútbol. Chilenos, Chile, 191.147, son muchos chilenos. En la zona de Mendoza, Patagonia. Sí, y bueno, pero no vio que hay muchos estudiantes chilenos. Eso se está hablando en estos días. Que vienen a estudiar acá, a estudiar, es más barato. Le sale más barato vivir en la Argentina con lo que le mandan sus padres de Chile que pagarla. Claro. el estudio en Chile. Impresionante. Lo escuché en la tele eso, declaraciones de jóvenes chilenos. Paraguayos, Paraguay, 550.713. Uruguay, 116.592. O sea que hay más chilenos que uruguayos. Ah, ¿sí? Claro. Yo pensé que era al revés, que teníamos muchos uruguayos. 116.500 contra 191.100. Perú, peruano, que también la gente dice que hay muchos, 157.500. Menos que chilenos y más que los uruguayos. Veamos qué pasa con los europeos. Alemanes, Alemania, 8.416. No es nada. Nada. España, 94.030. Eso se me mató. Está subiendo, ¿sí? No entran en la cancha de River esto ya. Claro. Francia, 6.995. Poquito. Italia, 147.500. Un montón también. Impresionante la cantidad de italianos, ¿eh? China, ¿cuánto? Uno ve tantos supermercados chinos por todos lados y piensa que hay muchos chinos. Sin embargo, los chinos, según el censo, 8.929 personas. ¿En serio? Son sí, re poquitos. Re poquitos. Pero está lleno de chinos en China, sí. Pueden mandar unos cuantos más. Sí. Corea, 7.300. Ah, lo que pasa coreanos. Es que son todos iguales, entonces no parece que son sí. Los de China. Japón, mirá los japoneses, los que plantan flores acá. Japón, 4.036. Ajá. Nada, no es. No. ¿Habrá 4.000 viveros en la Argentina? Líbano. No. Del Líbano hay gente también. Sí. 933 personas. Líbano, mirá vos. Siria, 1.337. Taiwán, 2.875. Y de toda África, porque no lo dan por países, de toda África hay 2.738. Son los muchachos que venden aritos y anillos por la calle. Exacto, y sí. Algunos otros. Y conozco dos de Letonia también, anote ahí. Ah, también, eso dice está lo de Letonia. Resto de Europa, eso. Europa. Resto de Europa, 42.000. Ahí están las dos Letonas, de Letonia sí. Que tenemos por ahí. Bueno, la migración rejuvenece al país, dice. Son interesantes estas cifras porque nos dan un panorama, una idea exacta de cuántos somos y me pareció por eso interesante hablar sobre esto. Más adelante, cuando se publiquen los datos totales, también vamos a recurrir al INDEC para hacer una síntesis de eso. Hay datos seguramente mucho más interesantes. ¿Qué hacemos? ¿Vamos seguimos a un tema musical? No volvió el ayer, me puse es la luz si me alejo? Fuerza natural. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Vamos a tratar ahora una extraña denuncia contra el más grande de los historiadores vivos y escritores argentinos, Osvaldo Bayer. Bueno, escribe hoy la contratapa del diario Página 12, Los Martínez de Oz al ataque. No me puedo quejar, dice Bayer. Hay que tener suerte. Los Martínez de Oz me han iniciado un juicio. Eso no le pasa a cualquiera. Ahora sí que me siento un elegido del destino. Es por el fin Auca Ligüen, que significa rebelde amanecer. ¿Sí? Después les contamos de qué se trata. Igual él cuenta en su nota. El film Auca Ligüen se analiza la campaña El Desierto de Roca y mencionamos al fundador de la sociedad rural, que por supuesto fue Martínez de Oz. El juicio alcanza también al codirector del film, Mariano Aiello, y al historiador Felipe Piña. Los que inician el juicio son los dos nietos de José Alfredo Martínez de Oz, el conocido ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. A nosotros nos defenderá el conocido abogado de derechos humanos, Beinus Smukler. Qué extraño, me digo. Los tataranietos se sienten injuriados por lo que se sostiene del re tatarabuelo y no por lo que hizo el abuelo. El mejor amanuense de la última dictadura, más feroz de nuestra historia. La acusación contra nosotros es por injuriar al fundador de la sociedad rural. Lo escrito en esa acusación provoca hasta conmiseración en el lector. ¿Cuánto sentimiento cuando se habla de los hechos de un pasado que hace 150 años? Y nace una especie de sonrisa irónica cuando el lector piensa: ¿por qué tanto sentimiento por un lejísimo antepasado y no dolor y vergüenza por un abuelo que dominó en una brutal dictadura la economía mientras a su lado se torturaba y se desaparecía? Se arrojaba vivos a prisioneros al mar desde los aviones. Personaje que sigue teniendo juicios en la actualidad por las acciones deshonestas, entre ellas la de Papel Prensa. Me hubiera gustado que esos nietos me hubieran desafiado un debate en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde hubiéramos podido públicamente abrir todos los documentos que aseveran lo que sostenemos en el film. No inician un juicio porque exigen una condena en dinero impagable por la cual los supuestos condenados deberíamos pagar solicitadas en todos los diarios declarándonos culpables de haber falsificado la historia. Por mi parte no tengo ningún temor. En mi vida de investigador histórico sobre los aspectos más oscuros y dramáticos de nuestra historia del último siglo, he ganado todos los juicios o se han enterrado todas las amenazas de juicio. Porque siempre he sostenido que en historia no se puede mentir, ya que de hacerlo alguna vez vendrá un investigador surgido de las bibliotecas y archivos para demostrar la verdad. Si en este caso el juez podría tener en cuenta el dolor de los retataranietos, demostraré que no tengo, sino por asomo, fondos como para pagar lo que exigen, ellos acostumbrados a las grandes sumas, y yo preferiré ir a la cárcel para pagar lo que no he cometido. No será la primera vez que estaré entre rejas por lo que escribo, aunque eso fue en dictaduras militares. Leer el escrito de los nietos del ex ministro dictatorial nos despierta curiosidad. Sostienen, por ejemplo, que lo que se escribe acerca del retatarabuelo estanciero Martínez Dios causará daños irreparables en la actual familia. Por ejemplo, le escriben al juez: ¿advierte vuestra señoría el daño de las acreditadas falsedades de los autores contra los Martínez de Oz causarán a mi familia, a los suscriptos y a nuestros descendientes? Si tales falsedades son introducidas en el ámbito escolar, el prejuicio contra nuestra familia sería lisa y llanamente irreparable. Ante semejante frase podemos sonreír. No se hagan problema, porque el daño irreparable ya lo cometió el abuelo, José Alfredo Martínez de Oz, repetimos, ministro de la dictadura más feroz de nuestra historia. Con ganarnos el juicio por unas escenas de nuestro film acerca de la campaña del desierto y el genocidio indígena, no van a limpiar nunca jamás el nombre de Martínez de Oz. Les recomiendo que en vez de preocuparse por el retatarabuelo, los descendientes se quiten la parte de Oz y se llamen a partir de ahora solo Martínez, que es un apellido muy difundido, y así podrán liberarse de ese terrible pasado familiar que es la figura del ministro dictatorial. Él es quien asestó un feroz golpe e ilevantable contra su familia al ser ministro de aquella dictadura. Más todavía que el abogado que nos hace el juicio, ese nieto se llama justamente José Alfredo Martínez de Oz, igual que el ministro de la vergüenza nacional. ¿No es acaso este juicio un principio de tratar de hacer olvidar nuestro presente con una acusación contra un film que habla de la historia de cómo se robaron las tierras en las cuales vivieron durante siglos los pueblos originarios? Los nietos demandantes sostienen que su retatarabuelo no intervino para nada con respecto a esas ocupaciones de tierras, donde nacieron luego los grandes latifundios tan bien representados por la actual sociedad rural. Justamente aquí, ahora, voy a reproducir un documento de la sociedad rural donde habla acerca del fundador de esa entidad de estancieros, justamente José Martínez de Oz. Esta solicitada fue publicada nada menos que el lunes 11 de julio de 1979, es decir, en plena dictadura de Videla. A página entera, y siendo ministro de Economía José Alfredo Martínez de Oz, en el diario Clarín, cuando se cumplieron 100 años de la campaña del desierto, la solicitada dice a todo título: La sociedad rural argentina, las fronteras y los indios. En la misma se trae la resolución del ministro de Guerra, el coronel Martín de Gainza, de junio de 1870, que textual dice: acude a la sociedad rural argentina pidiéndoles hiciera cargo de adquirir 1.500 caballos para el ejército con destino a la campaña contra los indios. Luego sigue textual: el entonces señor presidente de la sociedad rural argentina, don José Martínez de Oz, respondió a ese petitorio diciendo, en contestación a la nota de vuestra excelencia, felicitándose a la sociedad rural, que de vuestra excelencia le haya dado esta brillante oportunidad para demostrar cuánto puede hacer en beneficio de los intereses rurales que está encargada de promover, cooperando siempre en todo sentido cuando se trata de dar seguridad y bienestar a nuestros pobladores de la campaña. termina el textual y sigue Bayer. Aquí habría que decir que más bien se referiría a la propiedad nueva de que se iban apoderando los nuevos dueños de la tierra con la ayuda oficial. Luego, en la solicitada, viene la circular firmada por Martínez Díaz del 4 de julio de 1870, donde dice: siendo un deber de todo ciudadano prestar su auxilio y cooperar al gobierno siempre que se ocupen de la seguridad y el bienestar de las sociedades que dirigen, la corporación que presido no ha titubeado ni un momento en encargarse de la compra de 1.500 caballos que el excelentísimo gobierno nacional necesita urgentemente. La comisión directiva de la sociedad rural no ha trepidado ni un solo momento en tomar a su cargo tan importante comisión, porque ha creído que aceptándola trabaja en el sentido de favorecer los intereses rurales que tiene el deber de promover. Firmado José Martínez de Oz. Los intereses rurales, dice Bayer, dice el retatarabuelo de quienes nos inician hoy un juicio. ¿Cuáles intereses? ¿Los de los pueblos originarios que vivían allí desde hace 20 siglos? No, los intereses de los recién llegados, que vieron que eso era una fuente de riqueza. El mismo día se hace una asamblea general extraordinaria en la sociedad rural y en el comunicado señala que el objeto de la reunión es tratar la oferta hecha por el gobierno de la provincia de Buenos Aires al de la nación para alejar a los indios al otro lado del río Negro. Misión que llevará a cabo 8 años después el general Roca. En la asamblea se resuelve ofrecerle al gobierno la cooperación de los hacendados sin limitación alguna. Estas tres palabras lo dicen todo, sin limitación alguna. Luego, los hacendados levantan el tono y le ofrecen al gobierno la más decidida cooperación para reunir elementos bélicos necesarios que, ayudando a los que tienen la nación, sirvan a repeler a los indios lejos de nuestras fronteras actuales. Todo esto firmado por José Martínez de Oz y 300 ganaderos más. Luego, sí, Martínez de Oz muere antes de la expedición de Roca, pero es que la campaña del desierto ya había comenzado mucho antes. Bien, he presentado la primera prueba. Mi esperanza es que, aunque yo vaya preso por faltar al respeto a la sociedad rural, que con esto tome un nuevo curso la gran polémica en el país acerca del genocidio que los argentinos cometimos hace un siglo y medio contra los pueblos originarios. Así que bienvenido el juicio que nos han iniciado los Martínez de Oz, que servirá para ventilar ese oscuro pasado, dice Osvaldo Bayer. Vamos a la tanda, ¿sí? Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21.

Y bueno, los talleres claro. en realidad no funcionan con 200 personas. No, no, imposible. Bueno, y por otro lado... Con 10 personas funcionan, con 200 claro, imposible. Pero éramos 120 en el taller de ciencias sociales, por ejemplo, y claro, se cayó el sistema de Wi-Fi. Entonces claro. teníamos que trabajar los programas que nos estaban enseñando a trabajar y con la netbook ahí, y bueno, resulta que no había wifi. Entonces nos explicaban offline porque no podíamos hacer la tarea, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Y vos cómo fuiste? ¿Me fuiste porque se te ocurrió a vos o te invitaron de la escuela? No, en las escuelas no estaba. En las escuelas no estaba. ¿Por qué? Porque decía la viceministra que ellos no querían abrir porque tenían miedo que hubiera muchísima gente. La gran afluencia, sí. En realidad estuvimos invitados los que hicimos ya alguno de los cursos de Conectar Igualdad. Ah, ¿sí? Sí. Para trabajar con las netbooks en las aulas. El tema principal es este, por más que los títulos sean así súper locos, inclusión digital, educativa, no sé qué, el tema es el único... La netbook en el aula. La computadora es de los chicos en el aula. ¿Qué hacer los docentes frente a que todo el curso tiene una computadora en sus manos? La apertura fue el día jueves a la mañana y estuvieron Diego Bossio, que es el titular de ANSES. Titular del ANSES. Por supuesto, el ministro de Educación de Nación, Alberto Scilioni, y además, en representación del Ejecutivo, estuvo el ministro Boudou. El ministro de Economía. Economía, ajá. Por supuesto que debía presidir... ¿Cantó y tocó la guitarra? No, no, ni cantó ni tocó la guitarra. Debía presidir, en realidad, Cristina Fernández de Kirchner, pero fue ya su seguro vicepresidente, ¿no? Bueno, en realidad estuvo muy interesante también la apertura. Después hubo una charla sobre cómo va el modelo, este modelo uno a uno, o sea, un alumno, una computadora, en toda Latinoamérica. Que bueno, en realidad todos están copiando o queriendo copiar de nosotros, pero nosotros la realidad es que nos copiamos de Uruguay. A los que se les ocurrió esto fue a los uruguayos con el famoso Plan Ceibal, que se lanzó en la época del presidente Tabaré y que sigue y se profundizó durante esta parte del gobierno de Pepe Mujica. Y casi el 80% del Uruguay ya tiene wifi en todos lados. ¿Sí? Wi-Fi, explicamos lo que es. Wi-Fi es un sistema, una antenita, internet, en donde sí. existe internet sin conectarse, prácticamente internet por transmisión, digamos, o por de señales. De señales que capta la computadora y, por ejemplo, hay la una computadora casa, o el celular. O en una plaza. Este celular tiene Wi-Fi. Ah, también. Usted se para en el shopping o en una plaza que tenga sí. Wi-Fi y puede conectarse a internet y hacer. Puedes leer tus correos electrónicos. Claro, tal ahí. Cual. O las redes sociales como el Facebook, el ajá, Twitter. También. Buscar información en Google, en Wiki. Sí, lo que sea. Esta era una de las charlas y una de las cosas fundamentales, que la tecnología está entre nosotros más allá de las computadoras. La tecnología exacto. está entre nosotros con el celular, con el GPS que mucha gente tiene conectado al auto. Funciona de manera inalámbrica, vamos caminando, decía uno de los conferencistas, y estamos conectados con el otro lado del mundo, de alguna manera, ¿no? Se dijeron muchas cosas con respecto a esta novedad, que en realidad es maravillosa, pero me parece que lo principal es que el punto fundamental del proyecto político del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está puesto en la educación. Esta segunda parte de su presidencia, que se llevará adelante a partir del 11 de diciembre, seguramente no habrá un vuelco en las elecciones de octubre, ¿no? Está puesto en educación. Y esto lo celebraba Scilioni diciendo que no era él, que es ministro de Educación, el único que hablaba de educación, sino que eran todos, porque Boudou hizo gran parte del discurso hablando de la educación, de lo bueno que era para nuestros pibes tener las computadoras, de cómo nos instalaba de cara al mundo, de cómo frente a la crisis global donde... está, por ejemplo, España en las condiciones en que se encuentra y nosotros estamos pensando y haciendo futuro, en darle una computadora a cada pibe. Ya vamos por más de 1.044.000 computadoras entregadas. A fin del año que viene ya estará toda la secundaria completa, 3 millones de netbooks entregadas. Y bueno, ahora lo que falta es qué hacemos en las aulas. Por esto estos encuentros. ¿Es solo para la secundaria o también la primaria? Por ahora es solo para la secundaria, pero se deslizó así como informalmente que tienen idea de que se amplía la primaria, por lo menos a los ciclos superiores de la primaria. En Uruguay empezaron al revés. En Uruguay en realidad ya está cubierta toda la primaria y hasta el tercer año de la secundaria. Ahora lo que están ya cubrieron todo eso. Y están viendo qué es lo que van a hacer con el ciclo superior, digamos con los terciarios y con la universidad. Y esa va a ser la conexión con la secundaria. Y lo que están haciendo ahora es además aceptando proyectos de jardines de infantes para que... Pero los jardines, cada uno de los jardines uruguayos tiene que presentar un proyecto para ver qué haría con la netbook en las aulas de jardín. Pero esas computadoras no serían para que los nenes se las lleven a la casa, sino para trabajar dentro del jardín. Dentro del jardín, perfecto. Sí, pero igualmente es, la verdad, es una buena fantástico. Idea. Exactamente. Y bueno, los talleres, había talleres para todas las materias, había para ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, porque en realidad cuando usted abre la netbook hay para trabajar en todas las áreas. ¿Vos me puedes confirmar si las netbooks esas que vos las viste y que estuviste hablando en este congreso, si esas netbooks vienen con Linux incluido, tienen Windows y tienen Linux? Sí, tienen Windows y tienen Linux. O sea que se pueden al prender la computadora, aparece una opción para abrir con Windows o para abrir con Linux. Exactamente. Perfecto. Sí, perfecto. Y pero que vos me contaste algo muy simpático. Sí. ¿Qué problema había? Cuando apenas le dan a usted la notebook, no tiene ninguno de los dos. ¿Sí? Usted la tiene que habilitar a los dos. Ajá. Bueno, la habilitación para Windows es un numerito que está abajo de la computadora. Usted da vuelta a la computadora y está el serial. Un número de serie. Exactamente, que es como cuando, porque son pagos. Obviamente, el Estado Nacional le pagó al amigo Bill Gates. La licencia. La licencia de todas estas. Bien. Pero no está la clave de Linux. Entonces, la mayoría de los que no sabíamos o no vemos, no encontramos por ningún lado, ni en la caja ni en la netbook, la en clave, ningún lugar. No podemos entrar a Linux. Pero yo hablé con uno de los técnicos y pregunté cuál es la clave. Y me dijo, ¿qué, tiene clave? Sí, dije yo, tiene clave. Mira, fíjate que no podemos entrar. Ah, es alumno, dice. Pero habíamos arreglado que no le íbamos a poner la clave. No sé dónde estuvo la falla o el error, pero tiene contraseña, digamos. ¿Sí? Claro. No sé si es por una única vez que hay que ponerlo o no. Pero no, al abrirla. Claro. Si es que te pide, lo tenés que poner. Bueno, todos aquellos que quieran abrir su netbook con Linux y no sepan la clave es alumno. Alumno y hacer enter, entrar. Ajá, alumno y entrar. Y entra perfecto. Linux, perfectamente. Bueno, eso habría que decírselo a todos los chicos y a todas las maestras, a todos los docentes. Sí, exactamente. Y después explicarles también que Linux es exactamente lo mismo que el otro, que el Windows. Se puede hacer exactamente lo mismo, escribir, hacer cálculo, usar internet, entrar a Wikipedia, es todo lo que se puede hacer. Pero los chicos, nuestros alumnos tienen un problema. Ellos juegan y la mayoría de los juegos son licenciatarios de Microsoft. No, pero también hay juegos en Linux. Hay juegos en Linux, sí, y habrá que conseguirlos entonces. Tienen que estar puestos. Una de las cosas tienen que estar puestos. Cuando entres a todos los programas, cuando vos entres. Pero los chicos no juegan a las cartas. Los juegos que vienen en las computadoras son muy básicos. No, pero no son cartas, no. Algunos son complejos, ¿eh? No es fácil. Los chicos juegan pero a cosas raras, ¿eh? Pero hay como 10 o 15 juegos o más tiene. Bueno, no sé. Me voy a fijar. Cuando entras, te vas a programas, equipos, programas, todos los programas, o otras aplicaciones, también se llama aplicaciones. Y ahí están todas. Hay una parte que dice juegos, entras ahí y vas a ver que tiene un montón de juegos. Y hay que ver cuál. Hay también de cartas, pero hay de otros juegos. Bueno, de fútbol, de gol, de pelota, de esto. Vamos a ver si le gusta a nuestros chicos. Hasta de luchas, de cosas así. Porque los chicos están bajan juegos, bajan música. Uno de los problemas es que los chicos a veces no comprenden que bajar música con programas 2P, por ejemplo el Ares, en realidad lo que trae son muchos bichos. Sí, entonces virus, exactamente, que lo mejor, virus, troyanos, todas esas cosas que terminan infectando la máquina. Lo mejor es que descarguen la música en otra máquina o en un ciber y después limpita la música por el pendrive, la pasan a la net. Una de las cosas que más me gustó, o sea, de muchas cosas se escucharon, ¿no? Pero una de las cosas que me gustó fue que tanto la encargada de este plan, que se llama Silvina Wirtz, que es la hermana de Diego Birt, el productor de 678. Exactamente. Tanto ella como el ministro Porto, nuestro ministro de Educación de acá de la provincia, hicieron hincapié en que las máquinas los chicos las tienen que usar para lo que quieran, para jugar, para escuchar música y para estudiar. Que no es cierto que si usted paga la computadora porque la puede pagar, tiene dinero, su hijo puede jugar a los jueguitos y el pobre, porque se la regaló el Estado, solo la tiene que usar para estudiar. Claro, claro. En realidad los chicos la tienen que usar para lo que quieran. Como quieran. Y que todo lo que ellos hagan con esa herramienta es valioso. Todo lo que hagan es aprender. ¿Sí? Y bueno, en realidad somos tanto Uruguay como nosotros somos los primeros países que estamos en esto, ¿no? ¿Viene con mouse o viene con hay que mover con el dedo? Sí, con el chirimbolito. Ah, aprenden ese. Igual los chicos, sí, te digo, ¿eh? Mejor que nosotros. Sí, algunos totalmente. Pocos compraron un mouse. Ah, sí, sí, se le conecta y listo. Sí. Sí, pero la mayoría no. Usa, perfecto. Dedo, está muy bueno, sí. Sí, sí. Y bueno, yo tengo uno de los cursos en los que trabajo, los chicos tienen sus net y las traen a la escuela y bueno. Están aprendiendo también porque la mayoría no tenía una computadora. No, claro, casa, por supuesto. ¿No? Y también los padres aprenderán exactamente, algo. Exactamente, también los es padres. Es impresionante. Y sabe que en uno de los talleres donde estuve, contaban que se contaban experiencias. Bueno, había muchas experiencias, pero una que me quedó resonando es una experiencia de un colegio judío que de capital, privado, y que bueno, hace muchos años que ellos tienen las computadoras y que los chicos tienen acceso. Claro. Y que uno de los trabajos que hizo la profesora de literatura con la profesora de psicología, de filosofía y de historia es trabajar los mitos griegos que se estudian en literatura junto con el holocausto o las experiencias por las que atravesó el pueblo judío a lo largo de su historia. Pero esto no termina acá, porque en realidad los chicos, ¿de dónde sacaban la información de sus familias y de lo que le había pasado a sus familias? De lo que le contaban los adultos, pero no en la casa, sino a través de un foro, porque ellos tienen un aula virtual. Entonces los chicos trabajaban en el aula del colegio y los padres contaban las experiencias familiares en el aula virtual, en el foro. Y después se trabaja todo junto. Es un trabajo maravilloso, muy complejo, pero bueno, nada, sí. Son experiencias que uno tiene que ir aprendiendo. Yo me supongo que a muchos padres que jamás vieron una computadora van a poder abrir un correo electrónico y aprender a usar un correo electrónico, por ejemplo, sí. Con la misma computadora del chico, en claro, la casa. Claro. Sí, sí, ¿eh? Sí, esa es la idea, que todos trabajen. Es impresionante, sí. Cuando usted abre por primero, o sea, cuando abre la computadora, cuando se prende, en el escritorio hay tres escritorios, uno para el docente, uno para el alumno y uno para la familia. ¿En serio? En serio. Entonces, ¿qué dice y cómo te das cuenta? ¿Cómo? Porque dice escritorio de familia. Ah, dice escritorio sí. De familia, escritorio del docente. De alumnos y de docentes. Entonces, cada uno de nosotros tiene ahí cosas para hacer o cosas que nos cuentan. Y bueno, es muy interesante. Hay que ver. ¿Y tus colegas docentes? ¿Están a favor o están en contra? Antes estaban en contra, muchas. Hay de todo. Como en Botica dijo, somos un gremio bastante complejo y bueno... Tenemos con el tiempo van a estar todas a favor. Una de las cosas que me pareció interesante que dijo la viceministra de Educación de Nación es que no nos van a obligar a hacer la capacitación, que nosotros solos tendremos que darnos cuenta de que es necesaria para trabajar con esta nueva herramienta en el aula. Bueno, ¿y si nos hizo la hora? Perfecto. No me diga que nos van a echar. Nos está llegando la hora, son las 18:55, estamos casi finalizando el observatorio, nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Vos querías hablar algo de Moreno? Quería decir que la semana que viene, pero no encuentro, estaba en la... Ah, sí, el viernes 9 de septiembre en el Teatro Marechal hay un encuentro de trovadores. Tocarán Paula Ferré y Alejandra Rabinovich. La semana que viene, tal vez después de haber ido a este encuentro, les contamos un poco. Hoy traje algunos temas de Alejandra Rabinovich y vamos a cerrar con uno de ellos para que la conozcan. Y además quería que sepan que el viernes 9 de septiembre pueden ir a ver Canto de Todos en el Teatro Marechal con estas dos excelentes cantantes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los oyentes. Nos despedimos entonces con un tema musical, el tema que anunció Andrea. Un gran saludo a todos los oyentes y nos despedimos ya hasta la próxima semana. Hasta el próximo sábado.